Hola, ¿me escuchás ahí? Hola. Estoy, ¿me estás viendo? No, creo que tenés la cámara apagada. Fíjate si podés a ver, verla, ¿viste que abajo? A ver ahí, a ver. Ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, ¿te animás a apagar el micrófono para que no se cuelen otros ruiditos? A ver, ahí lo apagué. No. Ah. A ver ahora. ¡Ay, te veo! ¡Ay, hola! ¡Te veo! ¿Qué? ¿Tenés para, auriculares? No, que, sí. Sí, ahí me los pongo. Va. Porque... ¡No! ¡Ay, perdón! No, ¿te corté? Perdón. No. Te ta. Quería decir una cosa. Ta. ¿Hola? Hola. Ahí estás. Creo que esto tiene una duración de una hora. No sé cómo es. Nunca entré. Ahí está. Son 40 minutos... Estoy hablando muy alto porque no me doy cuenta. Son 40 minutos si no tenés... ¿Vos lo pagaste? ¿Lo tenés pago? No. Ahí. No, si lo tenés pago, puede ser más de 40 minutos. Pero siento si no como... son 40. Entra como un ruido, ¿no? Yo creo que a los 40 se corta. Te puedo mandar otro link, si no, te lo mando por WhatsApp. Está. Ahí te estoy compartiendo pantalla, me parece. ¿Ahí lo ves? No. Está. Ok. Ahí me llegó eso. Ah, es una planilla. Listo. Ya está. Bueno, hola. Sí, ¿dónde estoy? Bienvenidos a una transmisión interespacial, especial. Somos estas personas, estas mujeres, Valentina Britos, Elisa Monestier, está Sanfer. Estamos juntas en esta nave buscando la manera de hacerle llegar este mensaje y tantos otros. Los invitamos a escuchar este poema que nos llegó vía... el lenguaje braille en una misión especial grabado en una placa de metal que abordó a nuestra nave en el día de ayer. La lectura. Somos extraterrestres, alienígenas, aéreos, acuáticos, indígenas, intensos, etéreos, densos, extraordinarios. Desde el origen explosivos, sin pausa desde el inicio, como fractales, fracturas que son mapas al compás del infinito. Sanás locuras, lo viviste todo, todito. ¿Cómo no apreciarte? ¿De dónde venimos? ¿Qué dijimos en palabras de otros? Las cartas se escribían con atención, egipcios en Japón. Escucha el cielo, sí, Dios es alien, puede ser que baje. En una nave, en unas nubes, sin dudas, con pastel de manzana sana. Ay, qué somos bueno. Alienígenas. Somos extraterrestres, somos tantas cosas, ¿no, Vale? Somos tantas cosas. Y justo yo me siento tan terrestre, pero ¿se puede ser extraterrestre siendo superterrestre? Nunca estuve como tan plantada en la Tierra, aún estando en una nave. No sé si se entiende, es un poco contradictorio el mensaje, tal vez. Sí, sí. Pero me pasa eso, estoy sobre nave, pero a la vez unas raíces que nunca había experimentado algo igual. Algo tan profundo, ¿no? Espectacular. Dios es alien. Sí, dicen. Y puede bajar en cualquier momento. De hecho... nos está mirando. ¡Saludemos a Dios! ¡Hola, adiós! ¡Adiós! ¡Hola! Escúchame una cosa. Sí. ¿Qué está pasando con los egipcios? Las egipcias que están tan en la vuelta de esta nave, tanta conversa sobre egipcios que... en boca de todos. Los egipcios eran ocupas, aparentemente. Eso es interesante. Podríamos empezar a aplicarla. Como si yo veo un día que el Palacio Legislativo, que me encanta nombrarlo, está vacío, voy, me meto y digo, chicos, me quedo acá, está buenísimo, mirá todo lo que tiene. Súper fácil por donde empezaste a hacer temblar las estructuras. A mí me pasa, sí, y esto lo quiero compartir, que hablando de ocupas, digo, ¿por qué sigo pagando el alquiler? Habiendo, o sea, soy tanta casa libre. No, claro, estoy sosteniendo y soy responsable de que una persona, no sé por qué, nació en otro lugar, o que pasó, que tuvo, entre comillas, más suerte, que ahora está recibiendo toda esta plata que me cuesta un huevo ganar por hacer nada. Es súper loco. Y bueno, es todo un tema, el tema del territorio, ¿no? El otro día me llegó un meme buenísimo, el del Vic, ¿lo vieron? No lo vi. Si puedes explicar un meme, es un desafío tremendo. Hermoso. El meme decía, el objeto más robado en la historia de la humanidad, y era un encendedor Vic que tenía la inscripción tierras indígenas. Wow. Muy lindo meme, me encantó, reflexivo aparte, pum, un golpecito ahí al avivate. Bueno, todos estamos ocupando esta tierra, nosotros somos los únicos que pagamos por ocuparla, hay otros seres vivos que no pagan y bueno, y pagan otro tipo de consecuencias porque nosotros necesitamos que esos seres existan para alimentarnos de ellos y bueno, y así un montón de cosas. Seres vivos, digo, no necesariamente estoy hablando de vacas. Porque de vaca ya habla otra gente que tiene, ¿no? Tanta noción. Aquel que habla de vacas cuando habla de mujeres será condicionado por el karma universal y le caerá un rayo fatídico sobre su bigote triste y tupido. Qué bueno sería. Hay que quedar pegado. Hay mucha facilidad en la vuelta para quedar pegado. Yo sigo a 20 personas en Twitter. Pero me doy cuenta que eso, que como una tierra, Twitter, una tierra virtual para decir bolazos y quedar pegado también. Sé que esto no fue en Twitter, ¿no? Lo del bigote tupido fue en televisión. Lado. Sí. Pero igual todo se contesta y se termina de tramitar, ¿no? Como que es un espacio para tramitar las... Lo que sigue lo tramitamos en Twitter. Cortá para Twitter. Qué bueno el tema que le pusieron de fondo, ¿no? Ese está pegado, que es dos pegados, que es dos pegados. Sí. Me gusta mucho. Había una cosa que yo te quería decir, Vale. Dale. Porque acá viste que me estuvo costando sintonizar bien los canales de televisión de la Tierra y tuve que entrar a YouTube y... encontré unas noticias buenísimas sobre los Panama Papers. Me dio una nostalgia tan linda poder ver televisión, investigación, un momento aparte del periodismo como cúspide, ¿no? Se organizaron 400 periodistas de medios independientes. ¿Cuándo fue esto? Hicieron la investigación, nos llegan señales. Y bueno, se organizaron, no sé, el año pasado. ¿O el año otro? ¿Pasado? No, el otro. No, pero pues 2018. Yo... Igual que es el tiempo, ese es otro asunto que vamos a hablar. No, pero yo, la nostalgia que tengo de Panama Papers, me acuerdo de Macri cuando salió electo. Perdón que dije esta palabra. Pero es como a lo que asocio directamente, sí. ¿No? Sí. 2015. Sí, puede ser que haya pasado tanto tiempo realmente. Pero qué lindo, les recomiendo que sintonicen así por YouTube un momento de noticias de Panama Paper. Cualquier medio pueden elegir porque da lo mismo. Te pone abajo la hora del momento en que transmitieron la noticia y bueno, los comentarios, todo lo que, los miedos que tenían sobre lo que podía causar en la economía y la política de cada país, listas de presidentes, diputados, expresidentes vinculados a todo este lavado de dinero que... Qué higiénico, ¿no? Qué gente que se preocupa por higienizar los billetes. Que se lava las manos la clase, también, ¿no? Sí, qué lindo cómo esa gente tiene el sistema inmunológico bien protegido. Y bueno, y puede mantenerlo de esa manera. Les recomiendo que miren noticias antiguas para sentirse como en casa, como aquellos viejos tiempos, como cuando todo era la normalidad. Qué hermoso, qué lindo. Vale. Qué lindo, sí, perdón, me... Te distraes. Sí, porque me quedé pensando en aquellos tiempos y me vino como, no sé por qué, viajo a los 90 de repente. Ah, re. Pero en realidad lo de normalidad se me asoma como, ya lo habíamos hablado, pero como una nube oscura. Y eso que mi niñez fue feliz, porque fue en los 90. Y asocio toda esa cosa chanchulla, no quiero decir chanchullo, tiene que ver con, lo voy a buscar acá en el diccionario uruguayo, con los chanchos, no. Chanchullo me suena como a... Tenemos acá, para quien no sabe, un diccionario de las palabras uruguayas. Lo vamos a abrir y vamos a entrar en este mismo momento. Como a esa chanchullo. Trenza, ¿viste? Que y ahora la siento como de nuevo. Entonces digo, la vieja normalidad es lo que siempre hemos vivido. A ver, ya te digo. Es interesante esto de la noticia, ¿no? Cómo nos atrapa y nos trae, a ver, chanchullo, no, está chancho. Está chancho limpio no engorda, chancho aseado no engorda, hacerse el chancho rengo, desentenderse de algo con disimulo, más difícil que hacer callar un chancho a palos. Eso es una frase. Mira. Querer la chancha de los cuatro reales. No, chanchullo, a ver, no tenemos por chanchullo. Así como Elisita, Mielcita, vos estás en el trabajo de dejar de decir malas palabras, uh-huh. Yo estoy en el trabajo de dejar de decir animales como si fueran insultos. Por ejemplo, el meme del orangután. ¿Qué? ¿Por qué pones en boca del orangután? Uh-huh. Encerrado en un zoológico, como está en esa foto que tiene a los niños ahí, uh-huh. Palabras de un bigotudo estúpido no. O de un Gandini. No. ¿Qué culpa tiene el orangután? Nadie. Me pregunto, de hacerlo pasar por un hombre siniestro como. Claro, no tiene comparación. No tiene punto de comparación. Viva el orangután. No, dejen en paz a los chanchos y a los. Sí, no tiene maldad. El bicho no tiene maldad. El orangután no tiene maldad, Gino. El orangután está tranquilo en su casa, que a selva. No podemos comparar así una cosa como Jair Bolsonaro como animal, si él es peor, muy peor. En fin, volviendo al asunto. Ay, qué suavidad. Muy bueno. Volviendo al asunto, nosotros en esta entrega, ahora que les dejamos este microespacio de la noticia y ese poema tan hermoso que nos llegó grabado en una plaqueta vía partículas espaciales. Ah. Anda a saber de dónde viene el poema, ¿no? De qué tan lejos ha venido. Vamos a pasar a otro espacio, Valentina. Vamos a pasar al siguiente espacio, A mí me gustaría que hablemos un poco, ¿no? Que te lo saco así de la galera, del bolsillo. Ya veo, ¿viste cómo se me levantaron las cejas? Sí. Uy, dije, ¿qué? Del tiempo, ¿no? ¿Cómo qué tan relativo se hace el tiempo, no? Uno está ahí sentado y de repente dice, ¿cómo? ¿Pasaron 3 horas? Y yo estaba acá mirando el celu. Les invitamos a hacer esa reflexión de en qué ustedes les ha pasado que de repente eran 15 minutos o se pusieron a cocinar una cosa a pasito a tiempo de tortuga, ¿no? Y después pasaron 7 siglos. Esa sorpresa que nos da, el tiempo que compartimos, que es el reloj, ¿no? Todos decimos, bueno, tenemos una referencia, nos vemos a las 2. Más o menos todos compartimos cuándo son las 2. Hay gente que lo tiene un poco corrido, yo, por ejemplo. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa si me deja de sobresaltar el tiempo? Por ejemplo, el otro día que... Son las 10 y ¿cómo sucedió? ¿Cómo llegué a las 10 sin darme cuenta con esta paz que hice todo? Parece que no puedo hacerlo en paz, que tengo que hacerlo apurada. Me pregunto, y esto ya me lo vengo preguntando, si puedo ser amiga del tiempo. ¿Cómo puedo hacer entonces? Me levanto todos los días y hago yoga para esto. Gracias. Y me pregunto, por ejemplo, las niñas, ¿no? Que están en la casa o en sus naves y de repente, tipo, no pueden salir a ningún lado, ¿no? Y el día, o sea, yo me acuerdo de niña que a mí un día me duraba 8 vidas, ahora me dura algunas otras, pero decía, ¿qué hacen los niñes? Están en, a través de la tablet todo el tiempo. tienen que hacer tarea, las maestras los llaman los domingos para ver cómo están. Es una cosa tan rara el tiempo ahí. Bueno, sí, lo que decís de la tablet, del tiempo, me parece que, bueno, los padres tuvieron que recurrir o han recurrido a un poquito más de esos recursos tranquilizadores, ¿verdad? Sí, más chupete electrónico. Exacto. Y cállate porque te lo saco, escuché una vez. O sea que iba callado y con el chupete electrónico. Ayer iba, hice una misión pequeña que tuve que ir hasta otra nave, ¿se acuerdan que me vieron ustedes? Y bueno, y ahí en el camino vi una otra navecita pequeñita y había una niña llorando. Y estaba yo dije, qué raro que esté llorando, si estamos acá volando en el espacio, ¿no? Pero ¿por qué lloraba la niña? Lloraba porque por el celu. Y ahí saqué una conclusión, claro, ahora las niñas lloran por esto, que es que te saquen el celu, no lloran cuando, bueno, pasará por otras cosas, pero qué momento de drama que se genera con el tema de la limitación ahí del celular. A mí me ponía muy mal que no me dejaran salir, por ejemplo. O sea, yo quería estar todo el día afuera. Y cuando mi madre me llamaba me ponía, eso era para mí un gran motivo de llanto. Ojo, quiero decir algo y quiero una lanza, porque ahora yo tengo muchas amigas que son madres, sí, o amigos. Entonces veo la cosa desde otra perspectiva. Y bueno, quebramos una lanza por todas aquellas madres y todos aquellos padres que están también encerrados con los bepis, les bepis, tratando de remar esta situación de que, bueno, de que el guri te aprenda, de que vos puedas estar también bien y de disfrutar este tiempo muerto, en un sentido, o que el plan era distinto. Nos llegan muchos mensajes desde Uruguay saludándonos, diciéndonos, por suerte podemos mantener, acá dice uno, por suerte podemos mantener la distancia mínima requerida por la salud. Es hermoso Uruguay, ¿no? Cómo nos permite mantenernos a 1.5 metros de distancia. Somos tan pocos y pocas. Hay en el campo un montón de lugar. Y te mandé la noticia que tengo. Pará, te la digo después de la pausa con una noticia. Dale, perfecto, vale. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. No, noticia. Bueno, en esta nueva forma de ser que tienen los terrestres, que hay que mantener distancia, qué tema difícil. Tenemos acá una noticia hermosa, una noticia que dice que la terraza de un bar utiliza churros de natación para mantener distancias de seguridad. Entonces lo que hacen en esta cafetería es agarran unos sombreros y yo le digo flota-flota. Pegan dos flota-flota en cruz en cada sombrero y eso es lo que usan los clientes para sentarse a tomar un cafecito y con esa distancia que te da el flota-flota con el otro, porque realmente es muy incómodo tener un flota-flota en la cabeza, supongo, te tomas el cafecito tranquilo sin riesgo de contagio ni acercamiento a la otra persona, que es de lo que nos tenemos que cuidar. ¿En dónde sucede esto? En Alemania, que como decíamos la otra vez, está al frente una mujer. ¿Está? ¿Cómo se llama? ¿Merkel, decís? Sí, ¿no? Ah, no sé. Y bueno, está como evolucionando. Sí, en la primera solo abre un tercio de la hostelería y 75% de los comercios y tal. Y bueno, ya hay bares en este lugar. Acá también, en Uruguay también. Acá también. Y usamos los brazos. No. Capaz que hay gente que tiene otras formas de medir la distancia. No sé si con flota-flota de pileta o con qué otras cosas podemos medir las distancias. Podemos medir la distancia. En Uruguay sacamos las mesas. Tampoco vamos a estar haciendo tanto ridículo. Se usa mucho... Bueno, es lindo el eslogan de la campaña, ¿no? Mantenerse a flote del flota-flota de Merkel. Me encanta. Acá usamos mucho el remo, se están repartiendo remos ahí en Boulevard y 18, con bueno toda la letra de la canción de tu amigo Jorge. No, sí, de mi amigo Jorge, que lo quiero, que clavo mi remo en el agua, bueno, todo eso. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo, lo que está bueno es que yo a veces lo clavo y me impulso y llego más rápido a los lugares. Qué importante en esta noticia, lo que se evidencia es que qué importante tener la posibilidad de salir a la calle. Nos alegra mucho que en Uruguay se pueda salir a la calle con los cuidados y todo que cada uno considere, patabocas, lo otro y lo demás, porque tenemos noticias también que nos llegan desde Buenos Aires de lo que ha sido este último tiempo para las personas allá, digo, meme tras meme, digo... Salud mental de grandes amigues allá en Buenos Aires. En riesgo, está porque bravo. Bueno, no aguantan más. Está bravo, y cómo se mandan marihuana a través de globo, es impresionante. Bueno, y me decía una amiga que le impactaba mucho que no podía demostrar nada en la calle que fuera de goce, digamos, por ejemplo, tener unos auriculares, porque si no era gran candidata que la parara la policía. Lo que tenía que hacer era siempre tener un cometido detrás de su salida y ahora se sacó, no, o sea, es verdad, pero no tanto, es una verdad relativa, el certificado para cuidar adultos mayores para poder por lo menos caminar unas cuadras y tener, bueno, un aval para que no te lleven en cana por estar caminando por la calle. Es impresionante, las cosas mucho que se ven. Es como apocalipsis, apocalipsis. Lo salva y la salva el fanatismo. Sí, por su presidente. Político que, como entonces son muy fanáticos, muchas veces quedan como con un criterio común que comparten, entonces capaz no se cuestionan tanto algunas cosas. Yo en una pensé que estábamos como por entrar con la nave espacial, que habíamos pasado por un hoyo en viaje en el tiempo, no estoy hablando del hoyo. De nadie, ni de nada. Lo que es impresionante porque, digo, es como retro, ¿no? Digo, pensar que la policía te pare en la calle por caminar, me parece una cosa que es inaudita, que un dron te saque una foto, eso es futurista. Bueno, entonces es retro y futurista al mismo tiempo. Es impresionante, es un nivel de pop, de surrealismo. Es magnífico lo que han logrado, sinceramente. Un aplauso al guionista o a la guionista o al guionista de esto. Sinceramente, vale, yo lo veo de lejos porque acá ya las personas las vemos chiquititas. Y me emociono, digo, ¿cómo fue posible? Ciudades como Nueva York... La gran ciudad, la gran manzana, la manzana esa está vacía que no puede caminar ni una persona. El miedo a la muerte es... Y el miedo al miedo. El miedo al miedo. Y la paranoia, que te da más miedo que te tosan de que te asalten. Sí, porque en un momento dije, capaz no tengo tanto miedo igual de agarrarme esto. ¿Qué pasa? No, igual con los cuidados, todo. Muy recomendado parece que es tener la BCG. Al final esa cicatriz no sirvió para tanto. Todos tenemos la BCG porque no pudimos zafar. Nadie pudo zafar. Algo que parecía una aberración a los cuidados de los niños de este país. Ah. Que decías, ¿cómo tengo esta marca en el brazo? A nadie se le ocurrió. Yo me acuerdo cuando me lo dieron a los 6 años en la escuela, que fue el momento, uno de los momentos más feos y de mayor angustia de mi niñez. Me acuerdo llorar desesperadamente porque era como una imagen muy fea, hablando de hacer una cola, ¿verdad? Una filita para entrar de a uno a eso que los niños salían, tus compañeros y compañeras salían llorando a mares. Llorando. Y te estaba por tocar a vos y se venía la segunda cicatriz, porque tenemos 2 dosis de BCG. Sí. Una al día de nacer o a la hora y otra a los 6 años. Bienvenida al mundo. Una cosa que te decía la señora, que no sé si a vos te pasó, pero a mí me lo dijeron, cuando me iban a vacunar me dijeron, pensá en algo lindo. En el momento, como para... ¿En qué pensaste? Evadir. Yo pensé en Goofy. En Goofy, llegaba a Disney, Goofy me abrazaba, nos queríamos. O sea, Goofy era el mejor protagonista de Disney porque... drogadicto bárbaro Goofy, ¿no? Y ojo, hoy todo el día, así que estaba enfiestadísimo y re buena onda. Es verdad. Con a mí me pasaba cuando me decían pensar algo lindo, yo decía, no entendía bien la consigna, era como, pero que en un cumpleaños, un casamiento, ¿qué es algo lindo? Pensaba yo. Pero me acuerdo de una vacunadora que yo le decía, espera, ya con la aguja así, y le dijo a mi madre, señora, no puedo esperar, sujétela, por favor, no puedo esperar más. Más. Y ahí, sácate. Que, bueno... En la del sarampión igual, que no dolía tanto. Es difícil estar en la nave porque la nave nos lleva a rememorar historias. Tenemos una nostalgia del pasado que es impresionante. Y ahora yo, que casi que soy paraguaya, porque me alejé tanto de Uruguay que casi que soy paraguaya, me estoy acordando en este momento también de muchas cosas. Una es cómo nos mintieron una cantidad de mentiras que recibimos de niñas. Por ejemplo, de que Disney era genial. Disney es un parque que se cae a pedazos. Nunca fui. Y cuando sí, yo no fui tampoco. Se cae a pedazos de mentiras. Son pedazos de mentiras que se caen por todos lados, desde Cenicienta hasta Blancanieves y todo lo demás. Lo único que no se cae es el libro de la selva porque es precioso y tiene canciones lindas, pero lo demás se cae. ¿No le gusta a Sanfer el libro de la selva? Más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Mirá. Nunca del trabajo has de abusar. Sí, señor, ¿no? ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí, lo tengo. Nunca tuve la inquietud de ir a Disney, por suerte. Porque nunca fui. Obsesionada, amiga. Yo estaba obsesionada. Con ir. Ir a Disney. A los 15 quería ir a Disney. A los 16 añoraba que... estabas un poquito... Ahí tendrías que haber querido ir a Bariloche, por lo menos. Me mintieron. Me mintió mi padrino. Hizo bien en mentirme. No, Bariloche que se hunda. Yo quería Disney. Pero bueno... Perdón, que me fui por los relatos y las ramas. Yo vamos a descansar un poquito. Quería decirte una cosa antes. Dale. Que porque hoy estamos muy repetitivos. El tiempo, ¿no? Esto que decíamos en el primer bloque del tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué necesidad tenemos de saber qué día es, qué hora es, en qué momento me levanté? Ya no sé, cuando dice la gente, ya no sé ni qué día es. ¿Qué importa? Si lo único que importa es saber el día por la feria. A no ser que tengas que ir a trabajar y que seas del sistema capitalista. Claro, pero que digo, seas. Al final, ¿no? Que seas. Que seas del sistema capitalista. ¿De qué club sos? Y tengas que ir a laburar y te estén esperando. Y ahí se te complica. Se te complica. ¿Qué día es? ¿Qué hora es? Pregúntense ustedes, ¿qué día es? ¿Qué hora es? Y respóndase, aquí, ahora, amigo. ¿No? Qué chique. Qué chique ranchero, amiga. Hay que estar más relajado, me parece que eso es lo que nos enseña todo este parate del mundo. Me gusta. Ah, hay que estar un poco más, ¿eh? No se ponga ansioso. Y no tome mate después de las 7 de la tarde, le va a hacer mal. Ay, por suerte ya se me fue. Por suerte después de la facultad pude dejar el mate después de las 7 de la tarde porque el temblor del alma me duraba hasta el siguiente día que volvía con el mate. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con... ¿Qué te puedo decir? Dale, papá, ¿eh? Tenemos redes especiales, defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda las setas. Por Radio Pedal. No hay descanso. Bien, ¿qué te puedo decir? ¿Tengo un qué te puedo decir? Sí. Cortitito. Sí. Retrato de una mujer en llamas. Película. En lo quiero ver. Cuevana. Retrato de una mujer en llamas. Cuevana, una película francesa. Cuevana 2. Retrato, lo estoy buscando. Oh, ahí va. Ahí está. Cuevana 3, uh-huh. ¿No? Es sí. De Céline Sciamma. Sciamma. Me encanta que es francesa, pero yo lo digo en italiano porque estoy con este. Céline Sciamma. Ay, gracias. Céline Sciamma. Bueno, un montón de premios, un montón de cosas preciosas. Es hermosa. ¿Es un dramón, amiga? No, no es un dramón. Se van. Es, sí, es una película que está ambientada en el 1700 y algo, con una fotografía increíble, porque se trata de una pintora que va uh-huh. a hacerle el retrato a una mujer uh-huh. Que se va a casar. O sea, es lo que se llama un retrato de bodas, que era lo siguiente. A vos te pintaban y mandaban el cuadro uh-huh. a el que seguramente iba a ser tu marido. Ah, el que aceptaba tuma, o no. Tuma. Tuma, tuma. Y entonces, bueno, esta pintora, las aventuras de esta pintora y Eloísa, que es la mujer que va a ser pintada, y la fotografía tiene mucho que ver con la pintura, o sea, logran una belleza muy profunda, y es algo muy lindo, que es una apuesta re interesante, es que no hay hombres en la película, no hay actores, hay solo uno o dos prácticamente, y bueno, y esto que no se habla tampoco mucho de hombres. Uh-huh. Es como un universo de mujer muy copado. Recomiendo muchísimo la sensibilidad de esta película. Eso. Jonah, ¿qué te puedo decir? Me acuerdo ahora que consumí un poco este programa. Ya no me acuerdo cómo se llama. Rhythm and no sé qué. Es un programa, es un reality show sobre raperes. Mira. Es, nada, ¿no? Es interesante para ver cómo se maneja la industria musical. Me gusta mucho lo sincera que es Cardi B, que a cada participante que llega le dice: amiga, yo necesito que venda. Si no vende, no funciona. Es muy interesante. Ella lo dice en su idioma natal, que es el inglés, y con esa vocecita que tiene. Pero me pareció muy genial como para que no lo vean. Perfecto. Si quieren, les digo ahora, spoiler alert, ¿quién ganó? Lo voy a decir. Ganó The Smoke, que de última era el mejor de todos los participantes, más o menos. Pero se ve muchas cosas en ese programa que no vale la pena. Por otro lado, les recomiendo yo peliculón que les quiero recomendar. A ver cuál después estoy haciendo. Pensé que estabas re segura de lo que ibas a recomendar, que no. Vas como una flecha, peliculón. Mientras vos pensás, sí. Yo recomiendo RuPaul, la temporada 5. No seas así. Amo a la que ganó. Sí, está bien. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Jinx Monsoon. Una temporada que me divirtió muchísimo. La única que vi, hay 700. No. Ya es una basura después todo. O sea, ya sabemos cosas. Estoy recomendando televisión, sí. Chatarra y basura. No. Nada, te puede pasar que lo podés necesitar. Lo podés necesitar y no te vamos a juzgar. Bueno, está bien. Para relajarse está bien. Hay días que hay que relajarse. Yo recomiendo mucho la serie Evangelion, anime. Esa serie recomendadísima. Para quienes no vieron esa serie, tienen que verla. La voy a ver. Y recomiendo, Avatar, ¿no? La leyenda de Aang, este niño que es elegido como maestro de todos los elementos: tierra, aire, fuego, agua. Y bueno, Capitán Planeta. Su camino por salvar el planeta. Recomendamos el Capitán Planeta, ¿no? Sí, recomendamos. Yo ya no me acuerdo. Sí, recomendamos, súper ambientalista. Era re yankee el Capitán Planeta. Perdón, pero no sé, porque era como medio, ¿no? Él, eran todos de todos lados, pero él era yankee y era verde. Ahora, estamos recomendando un montón de cosas contenidos de Europa, de Netflix, de todo. De Latinoamérica. Bueno, está en la vuelta Emma, yo no la vi, ¿alguien la vio? Vi Alelí, que es la película uruguaya también. Que salió, me gustó mucho, me reí bastante, también. Me identifiqué un montón con un montón de cosas. También quiero recomendar que está disponible hasta el 6 de junio del 2020, estoy hablando, ¿no? Por las dudas, si alguien lo escucha en otro momento. La película Cuatreros, de Albertina Carri, que es una directora de cine argentina. Y esa película, bueno, está a disposición en su Vimeo. Y está todo su catálogo, o parte de su catálogo, Kids, Los Rubios y otras pelis. Muy recomendado. Estamos hablando también de que pueden entrar otras plataformas, como Retina Latina, Cinear y otras plataformas que están compartiendo un montón de difusión. Esto es el que te puedo decir nuestro. Digo, yo lo de RuPaul no lo comparto porque me parece que está, o sea, me agota un poco. Me gusta que a las personas que quiero les guste. Eso lo disfruté. Ya tengo ahora nuevas personas a las que seguir en Instagram. ¿Cómo qué? Como a la ganadora. Bueno, te paso los ganadores del otro reality, si querés, Rhythm and Flow, y también los podés seguir en Instagram. Dale, mañana. Me parece súper copado. Estoy viendo que el silencio... Amiga, ¿qué pasó? Tenés un buzo que dice UFO. Me descubriste. Estás re con el uniforme interplanetario. Al fin lo podés ver. No. Me lo bordé en el corazón. Para que puedas verlo, y estaba esperando que lo hicieras vos, porque a veces... A las personas no hay que decirles, che, mirá, sino que hay que esperar, sostener, que se dé cuenta. Bueno, una más. El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedy. También está en Vimeo, una directora de cine argentina. Así que, divino esto que se arma en este momento, que se abre para todos los planetas y las naves. Un montón de contenido Súper interesante. Estamos haciendo esta especie de podcast desde el espacio para ustedes porque les extrañábamos. Ahora vamos a pasar a un pequeño misterio detrás de la pista. ¡Pausa! ¡Arracataca! Búscanos en las redes especiales. Las zetas. Recuerda las zetas. Recuerda las zetas. Bienvenidos otra vez al misterio detrás de la pista. Bueno, un primer elemento que puede llamar mucho la atención es un colador de yerba. Uno lo ve y dice, ¿y yo por qué querría colar la yerba? ¿Por qué? ¿Por qué querés colar la yerba? Porque se te llena de polvo, como cuando la pasas al frasco y te levanta una polvareda tremenda. Esa polvareda. Porque te hace mal a la... Eso. Eso que hablamos. Después, todo. Es que soy una adicta con información de consumo problemático de mate, pero ya estoy tratando de... Rehabilitada. Bueno, ese es el asunto que yo les quería mencionar. Este frasquito que yo dije, ¿para qué cornos será? Es... para filtrar el polvillo de la yerba, que es lo que genera acidez. Acidez. No, así es. Otro misterio que, bueno, muchos de nuestra audiencia nos ha preguntado, ¿ustedes se drogan para realizar el programa? No. No. Queremos decirles que no. Lo hemos hecho y no yo funcionó la he pasado tanto. Mal. Claro, no funcionó. Una vez que sí. No me acuerdo, puerta, sí, pa, que te inyectaste un litro de jugo de limón y te pegó mal. No recomendamos el uso de drogas estupefacientes para realizar cosas como esto, como comunicarse con ustedes, no lo recomendamos. Más si tenés 30 o más. Consulte a personas que sepan de esto y sean responsables. Otro asunto que a mí me gusta... No paraba, amiga, perdón. Dale. Otro asunto, lo que pasa es que... Tiene todos los asuntos adentro y tiempo. Se empiezan a desplegar. Vos te vas a tatuar por primera vez en tu vida. Yo me estoy yendo a tatuar. Estoy muy nerviosa y, bueno, y se está terminando la batería de la compu. Por eso estamos... Somos amigas del tiempo, pero estamos como... corriendo. En por dos, ¿no? ¿Viste esa velocidad del Telegram que tiene...? El Telegram podés reproducir los audios por dos. Entonces la persona habla un poquito más rapidito. Vos la seguís entendiendo, pero vamos rapidito. Yo siento que así está la energía ahora en esta nave. Estamos por tres ya. Bueno, dale, pero otro asunto. Otro asunto que para mí fue una cosa muy misteriosa. Era el tema de dónde estaba realmente la puerta de la ciudadela. Muy confuso todo el tema, porque no es que la pusieron ahí porque estaba ahí, ¿me entendés? Está repuesta, ¿cómo se dice? Reubicada. Reubicada, no tiene sentido. Esa reubicación para mí no tiene sentido. Se pone la puerta donde va la puerta. Pero además le pusieron la forraron de bloques, queda horrible. O sea, cerrás un bloque. Antes, cuando yo era chica, tenía un swing más de una construcción de otros tiempos, de 1800. Ahora es un cuadrado. O sea, un cuadrado no, porque es un volumen, pero es una cosa de... ahí unos bloques que no me parece nada para celebrar, digamos. ¿Y otra? Ni para sacarte una foto. Si sos turista, no me dan ganas de sacarme una foto ahí. Perdón. Otro asunto, y es el último con el que los vamos a dejar antes de despedirnos, viernes o lunes, el día que sea hoy para ustedes, el planetario. El planetario lo reinauguraron muy lindo en diciembre del año pasado. Se podía ir a ver cosas en el cielo, en el telescopio, y también se podía ir a ver películas en el techo, en la bóveda. Una cosa que me pareció hermosa que apareció fue una foto que sacó un astronauta desde el cielo de Montevideo y dijo: Montevideo, hi Montevideo, what a colorful and lovely place you are. What a dress. Además desde el cielo. ¿Y puedes creer que quién le contestó? Contalo ya. Veo que le contesta Tiranos Temblad: hi Chris. Y digo, qué hermosa es la vida, ¿no? ¿Cómo no se les escapa a una ahí, a la Genchi ahí, a la people de Tiranos Temblad? ¿Cómo están en todo? Contestándole a un astronauta. Eso sí que es tener al piste. Y no, además porque Tiranos Temblad para mí ya es una comunidad, porque le mandan los videos o le mandan la info a Agustín Ferrando, ese que lo hace. Y que también está en una nave en este momento, orbitando en algún lugar, me imagino. Entonces ya se convierte en una información compartida tremenda, donde todos somos creadores. Sí. Para cerrar este espacio, nuestra teleaudiencia visitada de efectos especiales, vamos a invitar a nuestra querida Jacqueline Jacquelán. Buenas noches. Gracias. Qué difícil se ha hecho llegar hasta acá. Qué hermoso. Qué difícil, pero qué alegría compartir nuevamente con ustedes. Si bien siempre siento como que queda poco tiempo, no sé por qué, esto de que ustedes hablaban del tiempo que las venía escuchando, y de repente siento como que yo llego y algo se precipita a que se termine, pero igual está bien, ya nos vamos a acomodar. Jacqueline, siempre para nosotras es hermoso que llegues, porque nos das otro punto de vista, otra perspectiva. ¿Querés contarnos un poco cómo sentís vos este último tiempo y si te llegó algún mensaje especial que nos quieras dar? Bueno, la verdad que ha sido un poco difícil, sobre todo estar lejos de los afectos, pero yo creo que ha servido mucho para sentirnos juntos, para sentirnos en una misma misión, para ayudarnos, para ser responsables, quedándonos adentro, mirando un poco para adentro y, bueno, resolviendo cosas que de repente teníamos un poco postergadas, ¿verdad? ¿Del hogar mencionás o...? Por ejemplo, del hogar, sí. ¿Por qué no? Por ejemplo, del hogar. Que tal vez no te das cuenta y estás como con la cabeza perdida y de repente te reencontrás con lo que realmente importa. El ayudar cuerito a tu hijo. ¿El cuerito? Del baño. El cuerito. De la canilla del baño. No, yo ahí ya tengo a mi sanitario de confianza porque en esas cosas no soy tan buena ni tan ducha, como se dice. Ah, también del baño. Qué graciosa Jacqueline, me muero. Escúchame, ya que bueno, y tu hijo, que decís, ¿él te dio algún mensaje que le quieras compartir a nuestra audiencia? Bueno, sí, de la paciencia. Un mensaje de la paciencia. Qué lindo. Por favor, no te enojes tanto. Te dice él. No te enojes tanto, porque no me sé... a mí me quita un poco la paciencia el temita de las cuentas, o que bueno, algunas cosas no se da cuenta de cuánto miden los ángulos, y a mí ahí me viene el nerviosismo. ¿Qué edad tiene Turi? 9. 39, pensé que ibas a decir. Qué lindo. Bueno, le mandamos un beso a él, entonces vamos a aprovechar para hacerlo. Me quedo con un montón de mensajes por leer para la semana que viene o para cuando me vuelvan a citar. Ya saben que yo estoy disponible. Jacqueline, qué bueno que te tomes el tiempo y la nave que te ha traído hasta acá entre nosotros. En Uber vine, Uber nave. No sé cómo se dice, pero sí, es como la contratás y te traen. Qué lindo, Jacqueline, que hayas podido vivir esta experiencia y salir de tu cajita, de tu casita, digo, allá en los pagos de Montevideo. Donde todo el mundo te quiere mucho, nosotras también estamos muy agradecidas. Gracias a ustedes por darme la experiencia de salirme un poco de mi cajita, como decís tú, me dio gracia. Ay, perdóname, me equivoqué, perdóname, Jacqueline. Creo que todos vivimos en una cajita al final, necesitamos salir un poco. Nada, vamos a aprovechar para darle un abrazo a todos los que nos estén escuchando, Jacqueline. Y bueno, Vale también te agradece mucho. Me dijo que se fue a tatuar, qué cosa. Estaba apurada. Sí, de jóvenes. Es muy de joven. Esperemos que se cuide todo el mundo en sus casas y que mantengan el espíritu. Sanfer les manda un abrazo. Vale les manda un abrazo. Eli les manda un besito. Yo saludo con el codo ahora. Bien, no me animo a los abrazos. Nos hacemos un codito. Bien, bueno. Así nos vemos. Me sonó todo. Abrazos a todos. Que estén muy bien. Gracias. Chau, hasta chau. La próxima. Chao.